lleva lo que trajo. Eso que esconde atrás del traje. Nos fuimos en un viaje sin equipaje. Ella dándole hasta abajo al ritmo del bajo. Si el DJ no le baja, ma, yo nunca le bajo. Quiero que mueva lo que trajo. Eso que esconde atrás del traje. Nos fuimos en un viaje sin equipaje. Ella dándole hasta abajo al ritmo del bajo. Si el DJ no le baja, ma, yo nunca le bajo. Ma, hoy vamos pa' la playa, así que tráete la malla. Traje tu sion, la inclusive pa' pasarnos de la raya. Dicen venir de la calle, pero de frente se callan. Hoy tu grupo de canallan, quieren que yo lo metralle. Como Coco, mami, brr, mami, brr, brr, brr, brr, brr. Como Coco, mami, brr, mami, brr, mami, brr, brr, brr. Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje. Nos fuimos en un viaje sin equipaje, ella dándole hasta abajo al ritmo del bajo. Si el DJ no le baja, ma, yo nunca le bajo. Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje. Nos fuimos en un viaje sin equipaje, ella dándole hasta abajo al ritmo del bajo. Si el DJ no le baja, ma, yo nunca le bajo. Tu puta me tira, yo no hablo mentira. Verme le da ira, sufren y transpiran. Trajo un par de amigas que andan activas. Siempre ando solo, voy por la mía. Yo mordí son Boyan y Shopping, juntos explotando el shopping. En la music siempre cooking, positivo el antidoping. Por el pato estoy volado, coronao. Siempre en la tapa, nunca tapao. Coronao, coronao. Siempre en la tapa, nunca tapao. Coronao, coronao. Siempre en la tapa, nunca tapao. Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje. Nos fuimos en un viaje sin equipaje, ella dándole hasta abajo al ritmo del bajo. Si el DJ no le baja, ma, yo nunca le bajo. Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje. Nos fuimos en un viaje sin equipaje.